El que quiera perder su tiempo viendo el video, que lo quiera, pero este pollo me lo voy a comer.